I hear? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you got to go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, el programa dedicado a U2 en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Hoy programa número 12 de este 21 de diciembre del 2016. Hoy no tenemos a Raúl para que nos recuerde el número del programa, que será el 400 y pico ya, para que nos hagamos una idea de las 12 temporadas que llevamos aquí. Saludamos ya a los compañeros del programa, Óscar Puchades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, felices fiestas a todos. ¿Cómo felices estáis? Fiestas, muy bien. Leo Catalán, ¿qué tal? Hola, Javi, bien. Aquí estamos una tarde más con vosotros. Muy bien. Y tenemos también a Carlos Miralles. Buenas tardes y feliz Navidad. Nada, nos quedan 3 días, ¿no? Para Nochebuena. Prácticamente. Y bueno, disfrutar pues cada uno con la familia, con quien esté en esa noche mágica. Seguro que muchos de vosotros estaréis con un porcentaje del 2, del 5, del 20, depende de cada uno, de la cabeza pensando en Dublín, ¿no? Que pues sí, sí, algún periscope. Cuando estéis preparando ahí, la cena, si Bono está cantando alguna canción, algún villancico en Grafton Street, sí, en Dublín, que es una tradición. Lo sabremos por la tarde, ¿no? Porque siempre suele ir a eso, sí, de las 6, 7 de la tarde, como muy tarde. Exactamente, ahora ya con las redes sociales y Twitter, pues prácticamente, claro, hasta si estás atento lo retransmiten en directo por Periscope. Genial. En fin, veremos qué pasa, esto será el próximo sábado, ahora lo comentaremos en la agenda con Carlos. Uh-huh. Y bueno, una semana, pues como estas últimas, de poco trabajo por parte del grupo, que bueno, parece pues que está en casa, calentitos. Preparando la Navidad. No sabemos si el disco. De hecho, ya es que, no sé, hay veces que digo, pero esto, ¿qué está pasando? ¿Que no estamos convirtiendo ya? Porque antes U2 sí que es verdad que, no sé, iba generando un mogollón de noticias. Hoy están aquí, mañana están allá, han ido a un museo, han ido a ver a no sé quién. Pero llevamos unas cuantas semanas que apenas hay noticias. Han reportado un poquito de dinero con el sustito de Renueva, si quieres ya, tal, no sé cuánto. Pero exactamente. Fotos tampoco, no ha habido fotos tampoco. Ya está. De que están en ningún sitio, no, nada. Están missing. Completamente desaparecidos. Desde luego. Pero bueno, Vértigo Radio no solamente vive de la actualidad, sino que bueno, pues que en cada programa recordamos parte de la historia. Siempre hay algún tema interesante para recordar pues la historia del grupo, y hoy pues no va a ser menos a falta de noticias. Vamos a hablar durante el programa con Pere Granell. Uh-huh. Que hoy nos hablará de un nuevo personaje del entorno de U2 en YouTube Village. Muy bien. Y un apellido muy conocido por todos. Para en YouTube and Others con Leo. Bueno, hoy escucharemos Sinatra, pero eso no Frank, sino escucharemos a Nancy. Sinatra, ¿no? Muy bien, y luego pues, también obviamente con Carlos repasaremos la agenda de tributos y bueno, como siempre, pues su celebración y felicitación navideña. Y los números que tenemos de la lotería, ¿no? Eso. Sí, sí, loco. Aparte, estamos en Manises. Manises, la vamos. Que, hay número. Que la administración. La administración, no se salía la palabra que más vende de toda España hasta aquí. Yo acabo de pasar por la puerta. Policía, cientos de personas alrededor, pero que daba la vuelta a la manzana, tal cual, os lo digo. Habían unas colas tremendas. Yo doy fe de eso, Yo estaba en la cola. Sí. La policía cortando el tráfico alrededor, o sea, increíble. Muy bien, pues nada, comenzamos el programa, vamos a hablar de las noticias. Como siempre también pues saludamos a los compañeros que no han acudido hoy al programa, les ponemos un punto negativo, es broma, a Raúl Cuello como siempre un abrazo y también pues a la gente de Dudo Chile que bueno volverán con nosotros ya en el 2017 con el lado oscuro de YouTube. Bueno, vamos a hablar de, como decía Oscar, de la única noticia, porque no ha habido apenas nada relacionado con U2, sino salvo, bueno, pues los últimos coletazos del tema de la renovación a la suscripción a U2.com y bueno, y pues en fin, un poco de promoción que están haciendo todavía de Omaze y Red con el tema del sorteo para tomar un café con Julia Roberts y Bono y todas esas cosas que se están sorteando. Bueno, que tú puedes ahora optar a ese sorteo donando una cierta cantidad de dinero. También recordemos que hay una actuación privada de uno de los ensayos del año que viene de U2, un concierto para ti, ¿no? Lo anuncian tal cual. La verdad es que se lleva mucho el tema este de donación de dinero para causas benéficas, ¿no? Que el tema anglosajón, el tema americano, el tema inglés se lleva muchísimo. Es muy común en época navideña, por ejemplo, que los altos cargos, los directores de compañías o pues por ejemplo hagan actuaciones o hagan cosas como correr un maratón o dormir en la calle como un vagabundo, o sea, en un parque, todo eso para recaudar fondos para los homeless, para los que viven en la calle, o bien para los más necesitados, ¿no? Es una costumbre que aquí en España yo personalmente no estoy muy acostumbrado a verla, pero que como estamos viendo por ejemplo con U2 y Julia Roberts con el tema de Red, el tema de recaudar fondos para una buena causa, sería mucho fuera de nuestras fronteras, ¿no? Una cosa que llama mucho la atención. Seguro, de hecho, lo que ocurre normalmente en Nochebuena es para recaudar fondos para los sin techo. Que, por cierto, esta semana hay algo de polémica. Bueno, no es polémica realmente, sino que están echando en cara a Bob Geldof y a Bono que no estuvieran en una cita que tuvo lugar ayer o antes de ayer con Glenn Hansard en Dublín. Que bueno, junto a otros músicos estuvieron un poco reivindicando que le facilitan alojamiento a los sin techo en Dublín y bueno, un poco como Glenn Hansard se ha abanderado un poco como el defensor de esta gente, pues echaban en falta pues que no estuvieran las dos grandes estrellas como pueden ser Bob Geldof y Bono, pero bueno, supongo que alguna razón tendrían, a lo mejor un compromiso, imagino, claro, seguramente, y bueno, pues eso es lo que con el tema de la suscripción nosotros hicimos una renovación y estuvimos entrando porque había unos descuentos con el tema de las litografías. Y además de que las litografías son preciosas las que hay, se quedaba con el descuento y con el código de U2.com. Una litografía creo que eran 54 euros. ¿Y es barato o caro? Baratísimo, hombre, valía más de 90. Es que se te queda prácticamente la mitad, ¿eh? Ojo, aún lo sigo viendo caro. La gente, vale, pero la gente que le haya comprado por 90, me refiero que ahora es la oportunidad, si alguien la quería, echar mano de la página web y, bueno, hay que decir, y utilizar el código. A las litografías que han ido sacando durante estos últimos años, ¿no? Que han ido pues relacionadas con la historia del grupo. La del Trabant, están ellos en Fez, hay unas cuantas que la verdad es que son muy bonitas y está a un precio bastante aceptable para estas fechas y es que un, están es un numeradas, buen descuento, claro, por supuesto. Que no son las que han regalado, que no son las del regalo. No son las de, efectivamente. También están las del regalo. Pero creo recordar que a tamaño más grande y además las otras, o sea, una buena oportunidad si queréis echar mano del email, entrar en la página web y echarle un vistazo, que es un buen momento. Yo creo que las litografías del regalo del año pasado ni las he abierto. Ya, me imagino. Yo las tengo colgadas. ¿Las cuatro? Sí. Siempre hay raros. Yo tengo unas colgadas, pero también tengo dos botes sin abrir, o sea que... Es más, no sé. Sí, bueno, hay gente que tiene hasta cinco o seis botes de... ¡Ocho, vamos, seguro! No las tengo colgadas yo, las tiene mi hijo en su habitación colgadas, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Y nada, bueno, pues si os parece, vamos a hablar de la noticia, que bueno, pues... tampoco tiene mucha historia. La noticia. Creo que es la primera vez en todo el año que solamente hay una noticia de U2. De U2. Y es bueno que Bono y Larry han sido obligados o les ha caído una sentencia a pagar una indemnización a Franco Bruni, que es un promotor brasileño. Todo esto viene de la gira Pommar del año 98, cuando tocaron en Brasil, porque fue en enero. Después. Sí, bueno, ellos tocaron en Brasil en enero, finales del mes de enero del año 98. Pasados unos años, concretamente en el año 2000, hicieron una entrevista a Bono y a Larry Mullen. Y bueno, hablando del Pommar y de Brasil y todo esto, pues hablaron y acusaron a Franco Bruni, que era el promotor de estos conciertos en Brasil. Bono y Larry acusaron a Franco Bruni de no pagar a la banda por aquellos shows que hicieron en ese tramo de gira donde él participaba, Franco Bruni. Y bueno, al cabo de unos días, Sheila Roche, viendo que esta acusación podría traerle problemas, pues intentó matizar esas declaraciones, afirmando que era un error, que ellos no querían decir que no les habían pagado, que se referían a que realmente U2 no recibió los derechos de autor de esos conciertos, pero que sí que habían cobrado lo que era el tocar esas noches. El caso que esa disculpa no le sirvió a Franco Bruni y los demandó. Claro, normal. Hubo una sentencia pasados unos años. Lógico. Y ahora ya la definitiva. ¿Quién no hubiera denunciado? Pues normal, de cierto modo es... Y al final, pues bueno, les va a tocar pagar 1,5 millones de dólares. Por hablar. ¿Sabes? Por bocas. Ahora me pregunto, ¿qué son 750.000 dólares para ellos? Porque son, realmente son, sí, claro, son 750.000 cada uno. No, ya, bueno, obviamente con esto no van a... Vamos, van a llegar a fin de mes. Dinero. Eso te iba a decir, llegar a final de mes de sobra, por dinero, supuesto. Pero sí, no, más que nada es pues el hecho de decir, mira, aquí se... La honorabilidad del tal. Se les ha jodido el aperitivo del domingo. Sí. Las gulas, se quedan sin gulas. Los regalos de Papá Noel. Y bueno, pues esto es lo que ocurrió con Brasil en Sao Paulo, fue donde tocaron, en el Estadio Morumbi. Y vamos a recordar pues una de las canciones que tocaron aquella una de las noches en Brasil, en Sao Paulo, el 30 de enero concretamente. Vamos a escuchar Gone de esa noche, de ese concierto bien, en concreto. El pop que, por cierto, pues cumple años dentro de unos meses y lo celebraremos aquí en U2 Valencia como se merece. This is for Michael Hutchins and the Aussies. We'll be right back. Bueno, pues esta semana, una semana más, no tenemos tributos. Jolín, ojalá. Oye, pero esto están, no puede está, ser, están, Carlos. Están descansando ¿Están todos. Están ensayando todos. Están ensayando. Joder. Bueno, ninguno a comentar, dadas las fechas tan festivas y familiares que nos vienen encima. Pero sí que me gustaría que fuese una noticia, como hemos comentado con Javier al principio del programa, que bueno, haciendo volver a aparecer un año más en Grafton Street. Bueno, ojalá, no está claro todavía. No está claro, no está claro, pero deseamos así todos que apareciese. Y el motivo es porque el día de Nochebuena, pues el día sábado 24, se une con los cantantes dublineses para cantar canciones villancicos con el objetivo de recaudar fondos a las instituciones benéficas y los sin techo. Tal como os comentaba antes, pues había un problema con Bob Geldof. Sí, bueno, no, pero era para algo similar, pero bueno, no van a ir a todos los efectivamente a todos los sitios, pero bueno. Por lo cual, y antes de despedir esta sección de la agenda, al menos de este año, ya volvemos el 2017, permitidme nombrar y felicitar a las siguientes personas y grupos que sin ellos esto no sería posible. Comienzo, pues como no, pues con este equipo de Radio Manises. Felicidades, feliz Navidad a todo el equipo técnico humano de Radio Municipal de Manises, a los integrantes y el staff de U2 Valencia, como una mención muy especial a este equipo de Vértigo Radio, Javier, Óscar, Leo, Raúl, que desde aquí me adelanto que mañana es tu cumpleaños, felicidades, es te lo digo en antena. Felicidades, felicidades. La última incorporación que hemos hecho en Vértigo Radio, Pere Granel, ahora hablaremos con él. Felicidades al lado oscuro, a los compañeros de U2 Chile. A la otra parte muy importante de mi sección, de este programa, de la banda Tributo U2, saludamos y felicitamos las fiestas a Spy Plane, U2 Band, The Hype, Hispania 6, Please, The S Project, Ultraviolet, Vértigo, Dubliners, Pride, Zoo Tenerife, U2 40 Tributo U2, The Flight Tributo U2, Zapping Trio, Guitar U2 y Sander Cover Sunday, que es la última adquisición del grupo Tributo. A todos ellos, a lo largo del 2016, he tenido el gusto de nombrar y entrevistar. Y como no, las entrevistas el año que viene más continuarán. Eso es. Agradecer a todas las bandas tributo la dedicación y la magia en los escenarios de nuestro país y llevar al público toda la expectación, la magia de los cuatro irlandeses, U2. Deseos a todos de corazón que disfrutéis en compañía de los vuestros una feliz Nochebuena, feliz Navidad y feliz 2017. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Igualmente. Igualmente. Aunque creo que volvemos. Aún queda el último programa. Aún queda un programa, pero servidor, pues. Se va marcha, adelante, va adelante. Se marcha unos días de vacaciones. Ah, amigo mío, claro, claro, que es que no viene. Ahí estaba la historia. ¿Quién claro te dice que no te llame? No, ya lo sé. Bueno. No lo dudamos, Carlos. Ahora que nos han quitado el roaming y todas esas cosas, pues. Ahora hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Perfecto. De todas maneras, felices fiestas a todos. Muy bien, pues nada, si os parece vamos con Leo Batán, vamos con YouTube and the Others. Genial. Bueno, pues como ha comentado Óscar al principio, ¿no? Y tenemos un apellido ilustre, ¿no?, en el mundo de la música, Sinatra, ¿no? Vamos a hablar de Nancy Sinatra y de la canción de Two Shots of Happy, One Shot of Sad, escrita por Bono para su padre, Frank Sinatra, en el año 1992. Pero antes de hablar de la canción, pues hablaremos un poquito de la canción, vamos a conocer como siempre un poquito más de Nancy. Pues Nancy nació el día 8 de junio del año 1940 en Nueva Jersey. Y es la mayor de tres hermanos. Debido a la carrera musical y artística de su padre en Hollywood, pues la familia se mudó a Toluca Lake, en California. El traslado de la familia influyó en la decisión de Nancy de dedicarse al mundo artístico, estudiando durante 11 años la carrera de piano, 8 años de danza, 5 años de arte dramático y también de clases de canto. Entusiasmada por seguir la carrera de su padre, comenzó su carrera profesional en el año 1960, debutando en el espectáculo de su padre, The Frank Sinatra Time Show. Ese mismo año, la discografía Reprise Records le ofreció un contrato musical. Sin embargo, a pesar de que las canciones publicadas fueron muy populares en Europa y en Japón, radiofónicamente hablando, ninguna de estas canciones fueron publicadas en formato físico en los Estados Unidos. Todo cambió en el año 1966, cuando los productores cambiaron el estilismo de Nancy por un toque un poquito más maduro y atractivo, lo que llamó bastante la atención de los medios por aquel entonces, y también gracias a su sencillo These Boots Are Made for Walking, que seguramente es una canción que sonará a todos, y el cual alcanzó el número 1 de la Billboard Hot 100 debido a los millones de ventas de esta canción. You call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. ¿Os suena la canción, verdad? Hombre, sí, caray, sí, sí, suena. Esa sintonía me suena de algún programa de televisión actual. Sí, la, no, la tienen ahí de... algo del corazón, pero como no, sí, lo veo mucho, pues no sabría decirte... No, yo tampoco, pero me suena escuchar a... Into the Heart. Como que tú dejaste. ¿Os acordáis? Teníamos una sección que se llamaba así. A Cristina Sayor. Claro, sí, sí, sí. Se ha pasado gente por aquí, ¿eh? Llevamos años sin tú dejar. Sí, bueno, algún programa tendremos que dedicar a hablar con todos ellos, ¿no? Todos los que han pasado por aquí, por el equipo de Vértigo Radio. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, pues tal fue el éxito de esta canción, que hizo que sus primeros cameos como actriz, y grabó el que sería el disco más famoso de su carrera, que se titularía Boots. Ese mismo año grabó su segundo álbum, How Does That Grab You, pero no tuvo el éxito de su primer álbum. Y a finales del año 66, la compañía discográfica decidió sacar un tercer álbum y cerrar una trilogía, Nancy in London. Al año siguiente, dada su gran popularidad, tuvo sus primeros papeles como actriz grabando un par de películas y su cuarto álbum de estudio, Country My Way, con un éxito comercial moderado, lo que hizo que la discográfica replantease de nuevo un cambio de look de Nancy a un aspecto más sexual y decidió darle un toque más rockero a su quinto álbum de estudio, Sugar, del cual destacaremos la canción Something Stupid, cantada a dúo con su padre y cosechando el número uno de ventas en Estados Unidos, cosa que no conseguía desde la canción Butch. Posteriormente, se publica el sexto álbum de estudio, llamándose Nancy. El séptimo álbum de la cantante se grabó con una nueva compañía discográfica, RCA Victor, pero las ventas no fueron las esperadas y el contrato se canceló, lo que hizo que Nancy se recreara su propio sello discográfico llamado Butch Enterprises. El cambio de discográfica creó un receso bastante largo y no fue hasta el año 1995 cuando Nancy publica un nuevo álbum, el séptimo llamado One More Time, y posteriormente el octavo llamado Nancy Sinatra. este publicado en el año 2004. En este álbum encontramos la canción que oiríamos luego un poquito más tarde. Después de alejarse durante 5 años de los estudios, Nancy grabó un recopilatorio con canciones raras e inéditas y se tituló Cherry Smiles. Su último trabajo de estudio data del año 2013 y se titula Safety Gifts. Bueno, pues una vez repasada ya la carrera profesional de Nancy, pues hablaremos de la canción que vamos a oír esta tarde aquí en Vértigo Radio. Como os he dicho, se llama Two Sort of Happy, One Sort of Sad. Escrita por Bono para Frank Sinatra, su padre. Aunque en el año 95, Bono y The Edge grabaron una versión para el 80º aniversario del famoso cantante. Esta grabación, realizada en Londres unos días antes, se proyectó en el tributo que le hicieron a Frank Sinatra el día 19 de noviembre del año 95. La grabación de esta canción formó parte de la cara B del single If God Will Send His Angels, porque curiosamente no tenían material para completar el single. Con todo el material que se supone que tiene U2 grabado, no tenía material. En agosto del año 2003 circulaba el rumor de que U2 iba a demandar a Nancy Sinatra por hacer uso de esta canción. Y todo viene porque Bono había enviado la canción para su padre y ella había grabado la canción y planeaba publicarla en un nuevo disco sin el consentimiento de la banda. Principal Management enseguida desmintió la noticia y dejó claro en un comunicado que ni Bono ni U2 habían demandado a Nancy Sinatra por el uso de la canción. La historia era falsa. U2 tenía la esperanza de que Frank Sinatra hubiera cantado la canción que lanzaron como cara B del single que he comentado antes, la If God Will Send His Angels, en el año 97. La canción ya había sido grabada por Nancy con la autorización de U2 y apareció en el siguiente álbum del artista. Cualquier nota de prensa atribuida a Paul McGuinness sobre este asunto era falsa. No solo la prensa estaba equivocada con la historia del permiso a la grabación de la canción por parte de Nancy, sino que también obviaron la participación de Adam y Larry en la grabación de esta, ya que estaban involucrados tocando el bajo y la batería, respectivamente. Cuando Nancy grabó la canción, no fue fiel 100% a la letra escrita por Bono, ya que al ser escrita por Frank, o sea, para Frank y pensada para cantar en primera persona, Nancy la modificó para que fuera en tercera persona y una canción finalmente dedicada a su padre. A su padre, claro. Aunque lo curioso es que no se dio cuenta de ello hasta pasado un año desde que empezó a cantarla. Esta canción, como he dicho antes, aparece en el álbum Nancy Sinatra, lanzada en el año 2004. Así que espero que disfrutéis de esta versión y nos vemos dentro un poquito en más canciones, más versiones en YouTube and the others. Two shots of happy, one shot of sad. You think he's no good. Well, he knew he was bad. Took him to a place. Now he can't get back. Two shots of happy, one shot of sad. We walked together down a dead-end street, mixing the bitter with the sweet. Don't try to figure out what we might have had. Just two shots of happy, one shot of sad. He was a singer, some say a sinner, rolling the dice, not always a winner. You said he was lucky, but hell, he made his own. Not part of the crowd, not feeling alone. Under pressure, but not bent out of shape. Surrounded, he always found an escape. It drove him to drink, but hey, that's not all bad. Two shots of happy, one shot of sad. Guess he was greedy all of his life. Greedy with his children, his lovers, his wife. Greedy for the good things as well as the bad. Two shots of happy, one shot of sad. Mm-hmm. chairs are all stacked and the swinger stopped swinging. You said he hurt you, you put the finger on yourself, and after you did it, you ran crying for his help. Two shots of happy, one shot of sad. He's not complaining, baby, he's glad. You call it compromise, well, what's that? Two shots of happy, one shot of sad. Two shots of happy and one shot of sad. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha parecido? ¿Os ha gustado? Preciosa, muy bonita. Yo trato de imaginarme que lo hubiera cantado realmente Frank Sinatra, que hubiera sido espectacular. Pero esta canción, como hemos dicho, una cenita con la pareja, las velas, y todas las velitas. ¿No? Una canción de fondo fenomenal. Wow. O incluso perfecta de aquí tres días. Exacto. Tranquilamente, dando Nochebuena. Quiero agradecerle a Rodrigo. Porque fue él quien me mandó un mail, ¿no?, con la canción. Entonces pues se la quiero dedicar especialmente a él. Muy bien. Y espero que le haya gustado la sección. Y a Pilar también, seguro. Entre los dos se la han enviado. La verdad es que yo cuando lo escuché me quedé pues eso, un poquito embobado, ¿no? De decir, joder, qué bonita. Desde luego. Sí, el Gon de Brasil también nos lo ha enviado Rodrigo, que es nuestro... Gracias a las tecnologías, si musical. No, madre mía, tuviera que llegar el CD por Packet Express, madre mía. Bueno, yo recuerdo pues, llevamos 12 años, perdón, sí, casi, claro. 12. Aquí en Vertigo Radio, no... al principio todo CDs. Claro, tenemos que venir aquí con grabar en MP3, incluso, o como fuera. Pero... No, bueno, de hecho los programas los grabábamos en CD, efectivamente. Y no teníamos todavía el tema de la nube en internet para subir los programas. Me acuerdo que subíamos el programa partido en 4 o 5 archivos de MP3 para que la gente lo pudiera escuchar. Claro. O sea, no se podía subir el archivo todo, entero. Sí, es verdad. Y mira la evolución, ¿no? Que ahora ya pues vas andando por el móvil, que con por la calle. El sábado veremos cantar a Bono en directo, directamente. Sí, sí. Bueno, permitirme hacer un inciso. ¿El qué? La aplicación es la de Snapchat. Ojo que como. Tío, Periscope, sí, Periscope. No hay problema. Pero que. Ya verás. Que va de cine, ¿no? Va de cine. Permitidme comentar una cosa. Ayer se anunció oficialmente los nuevos participantes del Rock and Roll Hall of Fame de este próximo año. ¿Sí? Que yo voté y me siento orgulloso de que los nuevos miembros son... ¿Sumara? Pearl Jam. Sí. Pearl Jam. También voté a Depeche Mode, que también estaban, pero ha ganado Pearl Jam. La pregunta es quién va a hacer la... Pearl Jam. Esa es la pregunta. La pregunta es quién va a hacer la presentación. La presentación, efectivamente. Sí, sí. La introducción. La claro, sí. La introducción. ¿Quién la...? Pero bueno, el maestro de memoria, ¿no? Este año estaremos atentos. Estaremos atentos a ver si la podemos radiar y la comentaremos aquí en Vertigo Radio. Muy bien, pues nada, si os parece vamos a conectar con Tarragona, con nuestro compañero Pere Graniel. Tarraco City. En YouTube Village. And you know it's time to go through the sleet and driving snow, across the fields of morning lights in the distance. And you hunger for the time to heal, desire time. Beneath your own dream landscape. Ya tenemos por ahí a Pere Granell. Que estaba, hola, Pere, ¿qué tal? Que estaba ocupado, ¿no? Hola, buenas. Hola, ¿dónde estabas? ¿Estaba en el excusado o qué? Estaba aquí, que bueno, seguro que Leo estaba ahí haciendo alguna de las suyas. Saboteando. El, bueno, lo que tenemos, el que tenemos al mando del control es madridista, con eso te lo digo todo. Ah, vale. Cuando vale, Santa vale, la llave se va, se dice, yo este no lo llamo. Ha tenido que intervenir. He dicho que sí, hombre, que sí, que buena sí, persona, sí, tú llámalo. Oscar. Si no... Entonces es lógico que entre en el descuento. Todo lo del descuento, vale. Que se lo digan a los madridistas. Sí, sí. Hasta el último pitido. Bueno, todo, sí, sí. Felicidades por todo, todo el bueno, título este bueno, de la galleta. Que... Ah, esa es la chapita, esa es un pin. Es un pin. Madre la mía. ¿La galleta de qué habláis? ¿La galleta? ¿Lo que va dentro del vinilo? ¿La galleta? No, bueno, da igual. El pin. No nos desviamos. Pero, venga, va. Pero bueno, siempre tenemos algún dato venga, relevante en torno al fútbol. De hecho, tenemos a nuestro compañero Raúl abandonando por ir al fútbol. En fin, buen partido hoy. Hoy partidazo. Partidazo. Bueno, no perdemos más tiempo. Pere, YouTube Village, el mundo de que rodea el personal que acompaña a la banda durante las giras, en fin, durante la producción de los discos, desde el principio de que se formó el grupo. Hoy con quién vamos a contar su vida, su historia. ¿A quién conoceremos? Pues hoy vamos a hablar de posiblemente uno de los productores más famosos a nivel británico, el más importante, sin ninguna duda, aunque actualmente trabaje en Los Ángeles, pero bueno, ahora contamos un poco su historia. Vamos a hablar de Mark Spike Stent. Ahora mucha gente dirá, ¿este hombre quién es? Pues bueno, simplemente, si alguno de vosotros ha preocupado en leer alguna de las de los libretos de los discos U2, vamos, ese nombre lo tenéis que conocer. Claro. Yo soy de los que se quedan en las películas hasta el final. El tema es tan que no solo leer libretos de U2, es decir, este hombre lleva produciendo discos desde 1983. El primer disco se lo produjo a Paul McCartney. Bueno, más que productor, él siempre suele encargarse de las mezclas, ¿no? Mezcla, ingeniero de sonido, asistente. Pero bueno, empezó con Paul McCartney, ha estado trabajando con gente como Pet Shop Boys, como Depeche Mode, New Order, ha trabajado mucho con Coldplay, Madonna. ¿Puede ser? No, en las Spice Girls, en su día. Las Spice, claro, las Spice. Sí, menudo. Un grupo que también algo relacionado con U2, ¿no? Es tipo Red, ¿no? El producto Red, ¿no? Más o menos llevan mismas trayectorias, muy parecido. ¿Que quién, perdón? El productor Red One era el... ¿Red One? Sí, ya hablé de él. No, pero no tiene nada que ver. No, Leo, tiene nada que ver. Es decir, este hombre... a ver, todo lo que es tema británico, James, Massive Attack, Robbie Williams, Texas... Es que ha tocado a todo el mundo. Es decir, ha trabajado con yo creo que pocos artistas no han trabajado con él. Es impresionante el listado. Y aparte que es... lo que trabaja actualmente, es decir, en 2015 produjo o mezcló 20 discos, en 2016 lleva 12, es decir, que es una persona que no para de trabajar. Este año pues ha mezclado el disco de Paul McCartney, ha trabajado con Gwen Stefani. Más que productor, creo que es ingeniero de sonido, asistente, mezclador. Sí, claro, ahora que tenemos ahí a Oscar. Pues los últimos discos de Coldplay han pasado por sus manos. Ah, sí, lo ha comentado, sí, es verdad. Por ejemplo... ¿Reíais de mí? No, que... En ningún momento. Dios me libre, men. Taylor Swift. Lo único que me he acordado yo de él, pero... No, sí, me sonaba. King, que también los vimos unas... Bueno, King y Franz Ferdinand, curiosamente, que los hemos visto como teloneros de U2, pues también han pasado por sus manos. Arcade Fire también. Vale, entonces, bueno, pues estamos hablando de alguien la pregunta importante es que no, en el mundo que no de la música. Grabado con él, madre mía. Muy bien. Y cómo no, pues U2, claro, no podían ser menos ellos. El primer trabajo, la primera colaboración que tuvieron fue mezclando Hold Me, Feel Me, Kiss Me, Kill Me para la banda sonora de Batman Forever. Después continuó con... También estuvo mezclando el álbum de Passengers, ¿vale? Que grabaron junto con Brian Eno, la canción de Miss Sarajevo. y luego se metió de lleno con el grupo en el estudio para grabar el que fue el octavo álbum, el álbum Pop, que el año que viene, 2017, celebraremos el 20 aniversario. Mark estuvo en todas las canciones, excepto en The Playboy Mansion. Esto se lo dedicaremos a Fernando Sánchez, nuestro... Excepto en esa, porque se fue in situ allí. Okay. Diremos que este hombre se negó a mezclar The Playboy Mansion. Y bueno, estuvo trabajando codo con Howie B en todo lo que fueron las mezclas, producción y demás. Y luego estuvo también con U2 en las mezclas de los dos de Best Of, el de 1980-1990 y el de 1990-2000. Y la última colaboración que ha hecho con la banda, que será la canción que ahora en unos instantes escucharemos, fue trabajando en un álbum de Craig Armstrong que se llama As If To Nothing, donde hay una versión de Stay espectacular. Es decir, todo fan de U2 la conoce, pero todos aquellos que todavía no la hayan escuchado, cuando la escuchen van a alucinar de lo buena que es. Sí, sí, es espectacular. Y en esta canción se encargó de mezclar, de grabar lo que fue la voz de Bono y de mezclarla. Sí, porque aquí la música no es de U2. Bono es el único que participa de la banda poniendo la voz, pues no, y la música y los arreglos son todo de Craig Armstrong. De Craig Armstrong y bueno, con la colaboración de Mark Spiekenstein. Y bueno, pues como dato curioso, su centro de trabajo toda la vida habían sido los Olympic Studios de Londres, que todos recordaréis. No Line. Que fue donde U2 acabó el No Line, y que justo después de acabar el No Line echaron el cierre. Y ese buen hombre pues se trasladó a Los Ángeles, que es donde la mayoría de sus clientes graban sus discos. Y actualmente pues en Los Ángeles, Emi le construyó el estudio y él se encargó de equiparlo. A su gusto, y bueno, vamos. Wow. Y aquí es un poquito conocer también pues a otra persona que estuvo en una época de la banda así un poco de dudas, ¿no? Entre lo que fue la banda sonora de Batman Forever, después de Passengers... El único que se salva de la película, ¿eh? La banda sonora, tío. Un truñazo. Y bueno, también como curiosidad, pues él se encargó de producir y mezclar la banda sonora de GoldenEye. El tema que escribieron Bono y The Edge para Tina Turner, pues él también intervino. Recordemos que hay dos versiones de GoldenEye interpretada por U2. Sí, con la voz de Bono. Por Bono y la otra por Tina Turner. Y bueno, pues así como dato ya pues para acabar, a nivel de premios, pues es una persona que ha estado nominado 32 veces a premios Grammy, ha ganado 6. Y luego en unos premios que se llaman MPG Award, que es para premiar a los productores y ingenieros y mezcladores, pues bueno, se ha llevado el premio en 2011, 2014 y 2015. Vale, que como bien os digo, pues bueno, es una persona pues que no para con un currículum interesante, ¿no? Uf, y tanto. Pues nada, Pere, muchas gracias. Y te he cortado y vas a decir alguna cosa más. Sí, bueno, no, es que he escuchado a Oscar de fondo, también decirle que el álbum de Resistance de Muse también fue obra de él. Madre mía. Pues casi nada. Casi nada, exacto. Muy bien. Eso es que vale, es bueno, pues, ese, de Resistance. Sí, nada, y para despedirme, pues felicitaros las fiestas a todos. Bueno, muchas gracias. Seguiremos muchas hablando, gracias. Pero sobre todo a todos los oyentes de Vértigo Radio. Y de la salsa. Y nada, en 2017 seguiremos con más YouTube Village. Muy bien, más muy y bien. Mejor. Un abrazo, Pérez. Un abrazo, Pérez. Un abrazo a todos. Feliz fiesta. Chao. Chao. Y bueno, chao. Ya pues acabamos el programa de hoy con la canción, con Stay, la versión de Craig Armstrong con la voz de Bono, que bueno, yo creo que es una magnífica versión del tema de Zuropa, ¿no? Sí. Pues nada, chicos. La mejor canción del álbum. Sí, para mí, bueno, es Zuropa, una de mis favoritas de Zuropa es muy buen álbum. Que por muy cierto, Stay, bueno. Su nombre inicial era Sinatra. Sí. Mira, al final hemos enlazado casi todo el programa entero. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Feliz Navidad. Feliz suerte mañana. Suerte para todos. Radio, la única emisora que no sabe contar. Dressed up like a car crash. The wheels are turning, but you're upside down. You say when it hits you, you don't mind. Because when he hurts you, you feel alive. Oh, now, is that what it is? It depends on who's around. You used to stay in to watch the adverts. You could lip sync with the talk show hosts. And if you look, you look through me. And if you talk, it's not to me. Touch you, you don't feel a thing. Up with the static and the radio waves, with satellite television, you can go anywhere. Miami, New Orleans, London, Belfast, and Berlin. And if you shout, I'll only hear you. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.